Pablo Neruda fue asesinado, dice su ex chofer. El asistente personal del poeta chileno Pablo Neruda asegura que este no murió de cáncer, sino que fue asesinado con una inyección para evitar que se convirtiera en un importante opositor a la dictadura del general Augusto Pinochet. Sin embargo, la Fundación Pablo Neruda, que administra la obra literaria del gran artista y militante comunista, niega esta versión, que ha abierto en las últimas semanas en Chile un debate que tiene a estas voces como protagonista. Nosotros, Pablo Neruda los manda a las 8:30 de la mañana, el día 23, a buscar todas las pertenencias más importantes para llevarlas a México. Neruda los llamó a nosotros aproximadamente a las 4 de la tarde, que los apuráramos, que no se les olvidara nada lo que nos encargó. Y nos dijo que cuando él estaba durmiendo, entró un médico y le puso una inyección en la guata. Y Neruda no estaba para morirse. Bueno, nosotros veníamos anunciando ya hace un tiempo, desde que aparecieron versiones distintas a las que nosotros conocíamos y que ya habíamos adoptado como la verídica, de que Pablo Neruda había muerto de pena por el golpe, por la muerte de Allende. Pero ha dicho un chofer de Pablo Neruda que Pablo Neruda no estaba en condición de enfermo terminal el día antes de su muerte, que estaba preparando un viaje a México. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El primero que escuchábamos es el colaborador de Pablo Neruda, que abrió este enorme abanico de posibilidades y dudas sobre los días finales, sobre el destino final del poeta chileno. En segundo lugar, el presidente del Partido Comunista de Chile, que se presenta como querellante en esta causa judicial que se ha abierto a partir de esta declaración del ex chofer de Pablo Neruda. En tercer lugar, la voz de Neruda en uno de sus poemas y parte de lo que vamos a compartir en esta nueva emisión en La Voz de las Madres de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo a esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Estás escuchando la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y otras tantas que reproducen este programa que después vamos a estar saludando. Pero en este caso, la 530 la podés sintonizar también alrededor del mundo en su portal de internet, que es www.madres.org. Allí podés visitar también los comunicados y las actividades que las madres proponen desde la fundación. Este programa tiene también una página de internet donde están todos los programas anteriores del ciclo, atrapados en radio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com, y un par de correos electrónicos para que te acerques, para que nos dejes tus sugerencias y críticas: atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Damos comienzo a este programa que le vamos a dedicar en parte a una deuda que teníamos desde Atrapados en Libertad, a la obra, la vida, la militancia y su muerte. Estamos hablando de Pablo Neruda, y en parte a esta noticia que da que hablar, que ha abierto un debate notable en Chile desde muchos sectores, que tiene que ver con la declaración de este ex colaborador de Pablo Neruda, que asegura que no murió a causa de su enfermedad, a causa del cáncer, como dice la historia que estaba globalmente aceptada hasta este momento, sino que fue asesinado por la dictadura de Pinochet, que tenía pocos días de instalada en el año 73 en Chile, para que no se convirtiera en un referente cultural de la oposición a la dictadura. Hay un revuelo grande entonces en Chile, hay muchas voces que se van sumando y la mayoría de ellas las vamos a compartir hoy en este programa que ya comienza en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Primero a lo primero, para los que se sientan alejados o no tengan bien presente quién fue el gran poeta chileno Pablo Neruda, vamos con un paso biográfico de lo que fue su vida, su infancia, sus inicios, su militancia, su obra y finalmente su muerte. Pablo Neruda es un seudónimo, en realidad, de Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Nació en Parral, en Chile, en el año 1904 y murió en 1973. Un poeta chileno que comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizó en 1946. Su madre murió solo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Allí también comenzó a trabajar en un periódico hasta que, a los 16 años, se trasladó a Santiago, donde publicó sus primeros poemas en la revista Claridad. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924, alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del Hombre Infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender en 1926 la carrera consular, que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, entre 1934 y 1938, en España, donde se relacionó con García Lorca, Alexandre, Gerardo Diego y otros componentes de la llamada Generación del 27, y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la Guerra Civil y escribió España en el corazón. Progresivamente sus poemas experimentaron una transición hacia formas herméticas y un tono más sombrío al percibir el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana. De regreso a Chile en 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política que culminó con la exaltación de los mitos americanos de su canto general. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. De allí pasó a México y más tarde viajó a la Unión Soviética y China y a los países de Europa Oriental. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos y recibió el premio Lenin de la Paz, volvió a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono general de serenidad. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en el que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. El año anterior, Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en París. 2 años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile, donde falleció en 1973, y esta es la duda que se ha abierto recientemente, si fue por el cáncer que ya lo aquejaba hacía un tiempo, o si fue asesinado mediante una inyección letal por los esbirros de la dictadura de Pinochet, que tenía poquitos días de instalada. En Chile ilustramos esta primera etapa del informe sobre Pablo Neruda con un poema en su propia voz. Se llama Amor a América y es el primero de la lámpara en la tierra. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecida, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después, el viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, o tu planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra, aún no nacida de mi boca. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Así como primero lo primero, en segundo término, lo que también corresponde agregar para dejar presentado el informe del día de hoy sobre Pablo Neruda es lo que motiva este recuerdo, merecido por cierto, pero oportuno también, porque la noticia dice que hace apenas unos días, en el mes de mayo del año 2011, el último asistente de Pablo Neruda, Manuel Araya, quien fuera su chofer y secretario personal, aseguró que el poeta fue asesinado y relató sus últimas horas de vida. En una entrevista radial señaló que estuvo mucho tiempo entregando antecedentes acerca del asesinato de Pablo Neruda, sin embargo indicó que los medios, los partidos políticos y la Fundación Neruda hicieron oídos sordos frente a su testimonio. Ayala relata los últimos 12 días de Pablo Neruda con vida, mientras se encontraba hospitalizado en la clínica Santa María, indicando que Neruda se informó desde el recinto médico con una radio argentina que los militares iban a Santiago a derrocar a Salvador Allende. La idea de Araya y de Neruda era permanecer en la clínica hasta encontrar el momento propicio de contactar con el vuelo mexicano que los sacaría del país. El asistente niega rotundamente que el poeta estuviera enfermo de gravedad, indicando que su cáncer estaba plenamente controlado. Neruda murió finalmente en esa clínica de Santiago el 23 de septiembre del 73, 2 semanas después del golpe de estado que derrocó a su amigo, el expresidente Salvador Allende. Según su ex chofer Manuel Araya, de 65 años, el poeta tenía un salvoconducto para huir de Chile, pero horas antes de su partida llamó a su esposa Matilde Urrutia y al mismo Araya y les dijo que a eso de las 4 de la tarde, estando durmiendo, entró un médico y le pinchó el estómago. Pero mejor que contar todo lo que dijo este asistente de Neruda, Manuel Araya, es escucharlo de su propia voz, y este es el testimonio de la entrevista que le dio al periodista chileno Francisco Marín, que compartimos ahora en Atrapados en Libertad. Yo anduve golpeando puertas, pero no me escuchaban mucho, caso omiso le hacían. Yo, de que llegó Neruda, de embajador, llegó a Chile, llegó en el mes de noviembre a Chile, a mí me mandaron de Santiago, me hice cargo como asistente personal y su secretario personal. El día 11 de septiembre, Neruda estaba escuchando una radio y se informó por una radio argentina que decía que los militares viajaban de sur a norte hacia Santiago, ¿ya?, para derrocar a Salvador Allende. Entonces Neruda a mí me comunicó como a las 4 de la mañana que tenía esa información, como yo vivía con él. Subí y yo le dije no, que eran cosas que eran mentiras. Yo había estado el día 10 con Salvador Allende, me mandó Neruda a invitarlo para que asistiera a la inauguración de Cantalado, ya, que se entregaba para los poetas, escritores del mundo, porque no era, por ejemplo, iba a hacer una donación de Neruda. Y Neruda lo que me dice, por ejemplo, lo que me dijo Allende, diga al compañero Pablo que posible hagan ruido de sable, nada más que eso. La única información que yo ya mi mente en la cabeza era eso. Yo le comuniqué con el presidente, entonces Neruda se comunica en la tarde con Allende, y ahí tuvimos las consecuencias al amanecer del 11 de septiembre. El 11 de septiembre teníamos ya la información media confirmada, yo con la señora Matilde, porque a Neruda no le comunicaba mucho a nosotros. Claro, porque era muy amigo personal, pues si Allende era una visita que teníamos todas las semanas, 2 veces en la semana, en la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tratábamos nosotros de que no supiera mucho. Pasemos, por ejemplo, a esta historia. ¿Cómo sacamos a Neruda del país nosotros? Se empezó, por ejemplo, a pensar cómo se sacaba, porque nosotros, como los pusieron enfrente al domicilio un buque de guerra, y Neruda decía que los iban a volar, que a cada rato transmitía que los iban a volar, que los iban a volar. Yo decía que no, porque tu buque estaba por esas cosas. Ya, lo que pasó ese día, nosotros, Pablo Neruda los manda a las 8:30 de la mañana, el día 23, a buscar todas las pertenencias más importantes para llevarlas a México. Yo salgo con la Matilde en un auto Fiat, pero nosotros, cuando salimos, le dejamos a Neruda con todos los medicamentos, que eran pastillas. Ya no hay inyecciones que colocarle. Y partimos tranquilos nosotros, y lo dejamos con la hermanastra de Neruda, que era Laurita. Neruda los llamó a nosotros aproximadamente a las 4 de la tarde, que los apuráramos, y nos dijo que cuando él estaba durmiendo, entró un médico y le puso una inyección en la guata. Hasta ahí lo que sabíamos nosotros mientras nos llegáramos a Santiago. Sí, pero una pregunta para un poco ir entendiendo esta historia, señora Araya. ¿Por qué, si él estaba ingresado en la clínica Santa María por razones para sacarlo del país, él estaba consumiendo medicamentos? ¿Él efectivamente tenía este cáncer de próstata que se hablaba? No, pues que tenía un cáncer controlado. ¿Controlado? Controlado. Si Neruda no estaba para morirse. Yo sigo insistiendo, tal como se lo dice la señora Matilde, si Neruda estaba bien, Neruda estaba contento porque él se iba el 24 a las 10 de la mañana, se iba con destino a México, él salía del país no por cobardía, salía solamente para presionar, para sacar luego al tirano del mandato, por ejemplo, de la presidencia. Ustedes llegan a la clínica Santa María, ¿y cómo encuentran a Pablo Neruda? Llegan, por supuesto, desde Isla Negra. Nosotros cuando llegamos, él estaba muy afebrado, estaba muy rojizo. que no era rojo, por ejemplo, Neruda era una tez medio pálida, pero no era rojo. Entonces yo cuando entramos a la clínica, lo primero lo hacía Matilde, yo me quedé entregándole las valijas que traía a la Embajada de México. Entonces la señora Matilde me dice, mira, Pablo está con mucha fiebre. En eso yo entro al baño a lavarme la cara y un médico de la clínica me manda a comprar un remedio. Cuando yo salgo de la clínica no me percaté tampoco que me iban siguiendo. Y yo le pregunto al doctor, doctor, le digo yo, ¿qué pasa? ¿Por qué usted no tiene el medicamento? No, no lo tenemos nosotros. Usted lo encuentra en la calle Viva Zeta o lo encuentra en la calle Independencia. ¿Ya? ¿Y por qué no en el Centro Santiago? Porque el Centro Santiago no lo tiene. Hasta ahí, bueno. Y yo, como ya no dábamos más, ya porque un cansado, trasnochado, sin dormir poco, por el problema que tenía. Entonces yo salí confiado a comprar el medicamento. Y cuando yo salí a comprar el medicamento, me siguieron dos autos, que yo tampoco no sabía que venían siguiendo, porque autos pasaban. Me pegaron en cerrón a estos individuos, se bajaron ellos y me agarraron a patada y puñete de inmediato, porque ellos sabían quién era. Yo sabía que era el secretario de Neruda, ¿no? Resumía, no alcancé a llegar a comprar el medicamento. Yo les pedí mucho que me dejaran comprar el medicamento y ya son a Neruda, me dijeron que no. Y esto, el bandido, porque eran bandidos, delincuentes, por ejemplo, más que un delincuente, asesino, y me preguntaban por Neruda, dicen, en la clínica Santa María, me dijeron, estamos muy enfermos y necesitamos este medicamento para salvar su vida. Me dijeron, no. Y después yo desperté en la comisaría Carrión, y de esa parte a mí me trasladaron, a medianoche me trasladaron al Estadio Nacional. La coincidencia que hay aquí, a mí me detienen 10 para las 7 aproximadamente de la tarde, y Neruda muere a las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Esa es la duda que yo tengo todavía, que no la puedo sanar, no la voy a sanar nunca hasta que no sepamos la verdad oficial. Le insisto en el tema de los 38 años, porque claro, usted plantea, quería escribir un libro, pero ¿por qué no era compatible escribir ese libro con el hecho de solicitar justicia? Mire, es que yo, desgraciadamente, se lo digo honestamente, y yo pensaba que en la publicación del Líder en esa fecha íbamos a tener ecos. Porque el Líder dice bien claro, a Neruda lo mataron. Pero no hubieron, nadie me investigó, nadie, ni un medio de comunicación del país se interesó tampoco. Yo, como le digo, yo estoy contando lo que yo sé. Y estoy contando. Entonces, si alguno se interesa, por ejemplo, que lleguemos a la investigación, encantado la vida sería para mí. ¿Qué pasa con el rol de la fundación? Porque tampoco se entiende que usted haya insistido en conversar con ellos y no se haya hecho nada. A mí cuando se trasladó, por ejemplo, a Neruda, San Antonio, a Isla Negra, a mí no me tomaban en cuenta. ¿Hay un factor político, perdón, de parte de la fundación? Que no, sí, es, pues, que no es de alguna forma compatible con la mirada de Neruda, que era comunista, no olvidemos. Claro, lógico, porque si la fundación, aquí, ¿para qué están con cosas? La fundación está gobernada por la derecha, claro, la fundación nunca ha sido, por ejemplo, de izquierda, por ejemplo, Neruda era comunista. La misma gente, perdón, de la fundación, o gente de derecha, podría interpretar de sus palabras que en estos momentos no está bien la Concertación ni la oposición en Chile, y que de alguna u otra forma esta denuncia se está haciendo para lograr una cohesión dentro de la Concertación. ¿Usted es militante de algún partido político? Mire, yo desde niñito pertenecí al Partido Comunista, pero en este momento, se lo di, no milito en el Partido Comunista, en este momento no estoy ni simpatizando de ellos, no participo con ellos nada, ni los actos de ellos, porque a mí me dejaron votado hasta el día de hoy. Yo no tenía, por ejemplo, ni un saludo que digan, mire, gracias a usted por cuidar a Pablo Neruda. Escuchábamos en la entrevista con Biobío Valparaíso Viña del Mar a Manuel Araya, él fue el último asistente de Pablo Neruda, ustedes lo escucharon ya, maneja la tesis de que efectivamente el poeta Nobel chileno fue asesinado. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Algunos dicen que la compusieron juntos, otros que simplemente le puso música a un poema de Pablo Neruda. Estamos hablando de El Cuchi Leguizamón, que hizo canción el poema La Muerta y que compartimos, en este caso desde una versión del dúo salteño, que comenzaron bajo la dirección de Gustavo El Cuchi Leguizamón allá por 1967 y que hicieron música durante más de 40 años. La Muerta, entonces, de Neruda y Leguizamón. No me atrevo a escribirlo si te mueres. apaleados, yo no puedo estar muerto. Cuando entren en la cárcel mis hermanos, yo entraré con ellos, por ellos. Cuando la victoria no ciego, no perdóname si tú no vives, si tú querida, amor mío, si tú te has muerto. Armados en libertad. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlo. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Te voy a recomendar que te acerques a algunas radios que retransmiten este programa. La primera, la de siempre, Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación. La segunda, Radio Puentes, la radio por internet desde la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com. En la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, podés sintonizar el 90.3, ahí está FM Gente de Radio, fmgenteradio.blogspot.com. Y la última radio compañera, amiga, que se sumó, es la de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, de la escuela número 713, www.fm713, y allí está la emisora de la escuela. Nosotros nos metemos de lleno en la segunda parte en Atrapados en Libertad. Como cada informe de Atrapados en Libertad, pretendemos que sea un documental atemporal que se pueda compartir en otro momento, más allá del que sale al aire originalmente en La Voz de las Madres. Salvo raras excepciones, esto sucede de esta manera. Sin embargo, debemos aclarar que este programa está siendo emitido a mediados del año 2011, que recién se abre el debate sobre la muerte de Pablo Neruda a partir de las declaraciones de este asistente, este ex chofer del poeta chileno, que asegura que no murió de cáncer, sino que fue asesinado por las patotas de la dictadura de Pinochet en la clínica en la que se encontraba internado. Sin embargo, bueno, lo que hay que dejar bien en claro es que si la investigación avanza y se descubre que se trata de un charlatán que solo busca aparecer en los medios, vaya a saber uno con qué finalidad, buscando cuál beneficio particular, que en realidad no parece ser el caso, pero si eso llegara a suceder, todo este debate que se ha abierto en Chile recientemente y que traspasa las fronteras del país y del continente, por la importancia mundial de la figura de Pablo Neruda, sirve como excusa, una vez más lo decimos, a Atrapados en Libertad para cumplir con una deuda pendiente, para repasar la historia, la vida, su lucha, su militancia, su compromiso, obviamente su obra enorme, literaria, poética, y su muerte. Estamos hablando de Pablo Neruda una vez más. Y como no podía ser de una manera, por un sentimiento de pertenencia mutuo hacia un lado y hacia el otro, el Partido Comunista se presenta como querellante en Chile en esta causa que se ha abierto a partir de estas declaraciones. La noticia dice que el PC presenta querella para aclarar fallecimiento del poeta Pablo Neruda. Abogados aseguran que hay una duda legítima respecto de la presunta muerte natural del Premio Nobel de Literatura. El presidente del PC chileno, Guillermo Teillier, llegó junto a los abogados Eduardo Contreras y Julia Urquieta hasta el Palacio de Tribunales para presentar la querella con el objetivo de aclarar la muerte del poeta Pablo Neruda. Esta querella ha sido presentada porque han surgido versiones que desmienten lo que hasta ahora considerábamos la versión oficial sobre la muerte de Pablo Neruda, aseguró Teillier, el presidente del PC chileno, a quien escuchamos ahora en Atrapados en Libertad. Bueno, nosotros veníamos anunciando ya hace un tiempo, desde que aparecieron versiones distintas a las que nosotros conocíamos y que ya habíamos adoptado como la verídica, de que Pablo Neruda había muerto de pena por el golpe, por la muerte de Allende. Y la causa profunda era un cáncer de próstata. Pero ha dicho un chofer de Pablo Neruda que Pablo Neruda no estaba en condición de enfermo terminal el día antes de su muerte, que estaba preparando un viaje a México. Incluso el ex embajador de México ha corroborado esto mismo en declaraciones que ha hecho a nuestros abogados. Y el chofer dijo que se dio cuenta que le habían puesto una inyección en el abdomen a Pablo Neruda y que según él algo le habría causado a Pablo Neruda. Bueno, revisando la prensa de la época también, allí se dice que efectivamente Pablo Neruda le pusieron una inyección y que esa inyección le propuso un shock y a causa de ese shock un paro cardíaco. Y esa versión periodística se contradice con el certificado de función que dice que Pablo Neruda murió por causa de estar ya en calidad de enfermo terminal de un cáncer a la próstata. Entonces hay coincidencias, hay un contexto que nos dice de que tenemos que aceptar esta duda como posible. Ahora, Guillermo Teillier, yo conversé con Manuel Araya en este mismo programa y él planteaba no solo esta teoría que él sostiene respecto a que Neruda fue asesinado, sino que además él decía que la venía hablando hace bastante tiempo y que él nunca se lo escuchó. Bueno, nosotros como partido no lo conocíamos. Yo por lo menos, de que estoy en la dirección del partido, nunca había escuchado esta versión. Poco conocía la existencia del chofer de Neruda. Hay que tener en cuenta también que la actual dirección del partido tiene un corte generacional, que ya los principales dirigentes de la época han muerto. En el momento que vimos un reportaje, nos dimos cuenta que es una noticia que trascendió mundialmente, que iba más allá de nosotros y que nosotros estábamos obligados moral y éticamente entonces a pedirle a la justicia que aclarara esta situación. Y es entonces el PC el que consigue este otro testimonio que se suma al de Araya, que es el del ex embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corvalán. Claro, y también estas notas de prensa y seguramente van a aparecer otras declaraciones. Estamos también en conversaciones preliminares con sobrinos de Pablo Neruda, que al parecer es la única familia que le queda. Uno de ellos por lo menos ya ha planteado su voluntad de hacerse parte de la querella, a lo cual nosotros estamos absolutamente abiertos. Ya está en el camino de llevarse adelante una investigación. Y si la ha acogido a trámite la justicia es porque los antecedentes son válidos. Es decir, hacen presumir que podría tratarse entonces de la intervención de terceros en la muerte de Neruda. La suerte de Neruda quedó en manos de su esposa, en ese tiempo Matilde. Entonces era muy difícil, yo creo, en ese momento tener una reacción distinta. Ahora, ¿por qué durante tantos años después? Bueno, era la plena clandestinidad. Yo creo que nunca nos hicimos esa pregunta, como también en relación a Salvador Allende se demoraron varios años más en hacerse la pregunta. Es que es difícil pensar. En el caso de Neruda, un poeta, premio Nobel de literatura, que además una persona que estaba ya con cáncer, entonces era muy difícil pensar que la dictadura hubiera cometido un crimen. Pero nosotros nunca pensamos que se había cometido un crimen respecto a Pablo Neruda. Lo que yo pienso hoy día es que estamos ante versiones distintas sobre la muerte de Neruda, que la justicia chilena tiene la obligación de aclarar esto, y que lo nuestro de presentar la querella ha sido lo más razonable desde el punto moral y ético, y que era la obligación nuestra hacerlo. Si el caso de Allende hizo que la persona, el chofer, se haya él atrevido a hacer esta declaración, es decir, al constatar de que, bueno, que había un clima distinto, de que en la justicia había una disposición distinta. Bueno, hemos pasado por tantas de estas cosas. Así que yo pienso que seguramente él reaccionó ante la búsqueda que se está haciendo respecto al presidente Salvador Allende. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Yo voy a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Pido silencio. Ahora me dejen tranquilo. Ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero 5 cosas, 5 raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra. Mi corazón fue interminable. Pero porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. Y dentro de mí soy oscuro, soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Nunca me sentí tan sonoro, déjenme solo con el día, pido permiso para nacer. En 1936 estalló la Guerra Civil Española. Conmovido por la guerra y el asesinato de su amigo García Lorca, Neruda se comprometió con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia, donde comenzó a escribir España en el corazón. En 1937 regresó a Chile y su poesía durante el periodo siguiente se caracterizó por una orientación hacia cuestiones políticas y sociales, lo que refuerza sus grandes ventas de libros. Durante la Guerra Civil, Neruda también conoció al gran poeta mexicano Octavio Paz. Ambos se hicieron amigos instantáneos. Más tarde, en México, Neruda tuvo un altercado con Paz, en un evento protocolar casi se baten a golpes por diferencias ideológicas. Más de 20 años después, hubo una reconciliación entre Neruda y Octavio Paz en el Festival Internacional de Poesía de Londres. Paz diría con respecto a su colega: «Musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido». En 1939 fue designado por el presidente Aguirre Cerda cónsul especial para la inmigración española en París, donde se destacó como el gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevaría a cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Poco tiempo después fue asignado como cónsul general en México, donde reescribió su Canto General de Chile, transformándolo en un poema del continente sudamericano. Esta obra, titulada Canto General, fue publicada en México en 1957 y también clandestinamente en Chile. Casi todos los poemas que componen la obra fueron creados en circunstancias particularmente difíciles, cuando Neruda vivía en la clandestinidad en Chile al ser perseguido por ser miembro del Partido Comunista y acusado de infringir la ley de seguridad interior del Estado e injuriar al presidente González Videla. En ese año, en marzo, es electo senador de la República por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Se unirá en julio del mismo año al Partido Comunista de Chile, donde militaban sus dos más férreos rivales, los poetas Pablo de Roca y Vicente Huidobro, con quienes protagonizaría de por vida las más ácidas rencillas. En las elecciones presidenciales chilenas del 46 triunfó la Alianza Democrática, una coalición integrada por radicales, comunistas y demócratas, que lleva al poder a Gabriel González Videla. La represión desencadenada por este último contra los trabajadores mineros en huelga llevará a Neruda a protestar vehementemente en el Senado. La persecución desatada por el gobierno de González Videla contra sus antiguos aliados comunistas, mediante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, culminará en la prohibición del Partido Comunista el 3 de septiembre del 48. Neruda se transforma entonces en el más fuerte antagonista al presidente, dictando discursos en el Senado y publicando artículos contra el gobierno en el extranjero, ya que el diario del Partido Comunista Chileno, El Siglo, estaba bajo censura. Neruda criticó fuertemente a González Videla, llamándolo rata, lo acusó de ser amigo de los nazis durante sus años de embajador en París, de vender el país a empresas americanas e incluso menciona a la esposa de este, Rosa Markman, de ocultar sus orígenes judíos mientras vivieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y de enriquecerse comprando diamantes a europeos empobrecidos y casando a su descendencia con las familias más ricas de América del Sur. Famoso es su artículo La crisis democrática de Chile es una advertencia dramática para nuestro continente, que más tarde será conocido como Carta íntima para millones de hombres, publicado en el diario El Nacional de Caracas de Venezuela. Esto provoca la petición del gobierno a los tribunales de un desafuero del senador Neruda por denigrar a Chile en el exterior y por calumnias e injurias al primer mandatario. Se dicta entonces una orden de detención contra Neruda, forzándolo primero a la clandestinidad en su propio país y luego al exilio. Y también en Chile, el Partido Comunista pidió a la justicia investigar la muerte del escritor Pablo Neruda durante la dictadura de Augusto Pinochet. La versión oficial sostiene que Neruda murió de cáncer, pero uno de sus colaboradores más cercanos dijo recientemente que fue asesinado. El Partido Comunista chileno presentó este martes una querella por la muerte del poeta en septiembre de 1973. Neruda, autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, pudo haber fallecido luego de recibir una inyección que aceleró su deceso en una clínica a la que ingresó por cáncer de próstata. Al menos esto es lo que sospechan los militantes del Partido Comunista, en el que también militó Neruda. El escritor ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971. La palabra ahora del abogado Eduardo Contreras, que asume la querella por parte del Partido Comunista de Chile, hablando sobre la apertura de la investigación judicial por la muerte del poeta Pablo Neruda. El poeta en la tarde del sábado, del domingo 23, para sus dolores se le puso una inyección, una sustancia calmante. Pero dice la prensa de la época, la única permitida por la dictadura, que esto le produjo un shock, que le llevó finalmente un paro cardíaco. Es decir, desmiente el certificado de función de un estado de coma y que habría sido producto del cáncer terminal. hay una duda legítima respecto a esta presunta muerte natural del poeta Pablo Neruda. Al testimonio del compañero Manuel Araya se suman las declaraciones de varias personas que estuvieron con Pablo el día anterior a su muerte. Y en fin, están también las publicaciones de prensa de la época, la única permitida por la dictadura, que dicen curiosamente que al poeta en la tarde del sábado, del domingo 23, para sus dolores se le inoculó, se le puso una inyección, una sustancia calmante, que esto le produjo un shock, que le llevó finalmente un paro cardíaco. Abogado, ¿ustedes piden que sean exhumados los restos al ministro que le toque investigar esta querella? Si es necesario, que probablemente lo será, así se va a solicitar. Neruda realizó la travesía para escapar de una persecución política durante el otoño del 49. Por ello vivió meses en la clandestinidad entre Santiago, Valdivia y la comuna de Futrono, y finalmente cruzó por el paso del Ilpela desde Chile hacia Argentina montando a caballo. Estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río Curringüe. A mediados de abril llega de incógnito a París y, protegido por varios amigos, entre ellos Picasso, logra regularizar su situación. Reaparece públicamente en la sesión de clausura del primer congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz y es nombrado miembro del Consejo Mundial de la Paz. Desde Europa emprende numerosos viajes junto a su mujer Delia del Carril. Pasa por Checoslovaquia, la Unión Soviética, Polonia, Hungría, México, Rumania, India, Italia, Francia, la República Democrática de Alemania y Guatemala. En el segundo congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, efectuado en Varsovia en noviembre del 50, recibe junto a Pablo Picasso, a Paul Robertson y otros el Premio Internacional de la Paz, otorgado a Neruda por su poema Que despierte el leñador. Durante su exilio vivió en Capri y en Nápoles, con su futura esposa Matilde Urrutia, donde recibe la noticia de que ya no era buscado y podía volver a su país de origen, a Chile, donde regresó el 12 de agosto de 1952. Allí lo esperaba su mujer, Delia del Carril, y fue recibido con varios actos públicos. Del más grande de los que hubo de este lado de la cordillera, para el mejor de los que hay de aquel lado. De Atahualpa Yupanqui, para Pablo Neruda. Cuando él se cayó del alma el 23 de septiembre, yo estaba viviendo en Francia. Y esa noche, lo único que pude hacer, un pequeño poema, si así se le puede llamar, el ay de un tocador de guitarra frente a este suceso de la muerte de Pablo Neruda. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos, de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. Y el amor de los hombres recuerda tus poemas. En cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas, Pablo nuestro, que estás en tu Chile. Todo el paisaje custodia tu sueño de gigante, la humedad de la planta y la roca allá en el sur, la arena desmenuzada vicuña adentro en el desierto, y allá arriba el salitre, las gaviotas y el mar. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, gracias por la ternura que nos diste. Muchas gracias. Muchas gracias. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. El cantante español Paco Ibáñez ha dedicado casi íntegramente su carrera a realizar versiones musicalizadas de poemas de autores españoles e iberoamericanos. tanto clásicos como contemporáneos. Uno de todos ellos fue Pablo Neruda, y desde ese disco, desde ese material, llega la versión justamente de Paco Ibáñez haciendo la canción desesperada. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. El 12 de agosto del 52 regresó a Chile, donde fue recibido con un gran acto. Publicó los versos del Capitán y en 1954 Las uvas y el viento, en donde se encuentra una elegía a Stalin. En el 55 se separa de su esposa Delia y comienza a vivir con Matilde Urrutia. La casa de Neruda en Santiago había sido saqueada y sus libros incendiados. En el 69 es nombrado miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua, y ese mismo año, durante la campaña para la elección presidencial en Chile, que sería en 1970, el Partido Comunista lo elige como precandidato, pero renuncia en favor de Salvador Allende. Como candidato único de la Unidad Popular, finalmente al año siguiente, el gobierno de la Unidad Popular lo designa embajador en Francia. Su última aparición en público es de el 5 de diciembre del 72, donde el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En el 73, por razones de salud, renunció a su cargo de embajador de Chile en Francia. Finalmente, el 23 de septiembre, Pablo Neruda muere a las 22:30 en la clínica de Santa María de Santiago. Y este es el dato que ahora entra en cuestión, el cual se rodea de dudas a partir de la declaración de este ex colaborador de Neruda, que dice que el poeta chileno fue asesinado por los esbirros de la dictadura de Pinochet, que ya estaba instalada desde hacía un par de semanas en Chile, luego de haber derrocado al presidente Salvador Allende. La casa de Neruda en Santiago había sido saqueada y sus libros incendiados. Su funeral fue realizado en el Cementerio General, rodeado de soldados armados de ametralladoras. Aún así, se escuchaban desafiantes gritos de homenaje a él y a Salvador Allende junto a la entonación de la Internacional Comunista. Que tu recuerdo de la noche en que estoy abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir. Te ceñiste al dolor, te agarraste al deseo, te tumbó la tristeza, todo en ti fue naufragio. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ah, más allá de todo, es la hora de partir, oh abandonado. Vamos llegando al cierre de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Las dedicatorias habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Los agradecimientos, como siempre, también para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La primera, a la izquierda, la M530, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.